¿cuál es la mejor forma para desaprender y evolucionar consciencialmente? Hola Esperanza, encantado de saludarte. Un abrazo muy fuerte. Y un abrazo también para vosotros, amigos y amigas. Muchas gracias por seguir este programa de la televisión, de Recuerda Televisión, que como sabéis está patrocinada por la Fundación Espató. Y para mí es un placer y un gozo compartir este encuentro, compartir vuestras, entre comillas, preguntas, aunque sé que esas preguntas realmente son manifestaciones también de los procesos concienciales que estamos viviendo en la unidad de la evolución de la humanidad. Y la cuestión con la que arrancamos este programa incide precisamente en eso, en el aprendizaje, en la evolución, en los procesos concienciales. Cuando respiramos conscientemente, cuando no nos dejamos atrapar por el torbellino de la vida cotidiana, con su ritmo frenético, ese ritmo frenético a lo que nos hemos acostumbrado por la sociedad que hemos construido entre todos, cuando respiramos, cuando nos paramos, cuando guardamos un rato de silencio, podemos percibir que no tenemos que aprender nada. No hay nada que aprender. En el conocimiento de uno mismo, en ese conócete a ti mismo del que nos hablaban los siete sabios de Grecia, no hay nada que aprender. Lo único que hacemos es recordar, recordar lo que somos, recordar lo que es, recordar lo que acontece, la vida, la existencia, recordamos. El aprendizaje conllevaría esfuerzo, conllevaría tener algo que no tenemos, algo que tenemos que traer de fuera para incorporarlo a nosotros. Pero lo real es que lo tenemos todo, que no hay que traer nada de fuera, porque ya somos pleno y porque gozamos de la sabiduría innata, total y completa. Y en los procesos concienciales, en lo que denominamos la evolución de consciencia, es un proceso de recuerdo. Incluso la iluminación no es otra cosa que un recuerdo, el recuerdo de lo que somos. El recuerdo de que la iluminación no hay que conseguirla, no hay que alcanzarla, de que la iluminación no es una meta, es lo que somos. Todos, sin excepción, estamos iluminados. El proceso conciencial evolutivo lo único que implica es darte cuenta. Te das cuenta. Te das cuenta de que todo lo que buscabas fuera lo tienes dentro. Te das cuenta de que esa divinidad que te empeñabas en buscar o en encontrar no se sabe bien dónde, esa entidad, ese ser que anda por ahí, no se sabe muy bien si detrás del sol, más allá del sol, detrás del universo, realmente eres tú. A partir de ahí, la propia divinidad deja de ser una creencia y se convierte en una experiencia. Y la iluminación deja de ser algo que se busca, porque te das cuenta que es tu propia esencia, tu propia naturaleza. Y no hay nada que aprender. Estamos recordando lo que somos y lo que es. Ese proceso de recuerdo es lo que se puede denominar, por llamarlo de alguna forma, el proceso consciencial. Y en ese proceso consciencial evolucionamos por distintos estados de consciencia. Cada ser humano, de hecho, tiene su propio estado de consciencia y todos estamos en evolución. Y la pregunta dice, ¿y para evolucionar qué hay que hacer? Pues bien, para evolucionar, para ir avanzando en ese proceso de recuerdo, para ir ahondando, profundizando en ese proceso de recuerdo, no hay que hacer nada. Precisamente el empeño de hacer cosas es lo que dificulta, entorpece, ralentiza el proceso de recuerdo. El ejemplo que me gusta poner, lo ponías en el programa anterior. Somos como un barco que navega por el océano libre, con las velas desplegadas y fluyendo con el viento. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos empeñamos en conseguir cosas, en hacer cosas desde un sistema de creencias. En los distintos estados de conciencia, casi sin darnos cuenta, hacemos nuestros determinados sistemas de creencias. Sistemas de creencias que vienen de fuera, que están en la sociedad y que nosotros hacemos nuestro, porque en ese momento son coherentes con tu estado de conciencia. Pues bien, cuando hacemos nuestro un sistema de creencia, el que sea, a ese barco es como si echáramos el ancla. Es lo que decíamos en el pasado programa. Es como si le echaras el ancla. El sistema de creencias te ancla y dificulta la evolución. Dificulta que ese barco, con sus velas desplegadas, siga cursando el océano de la vida. Siga fluyendo y flotando por el río de la vida. La realidad es que para evolucionar no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente no te ates a ningún sistema de creencias. Yéndonos a Homero y su famosa obra sobre Ulises, los sistemas de creencias son como las sirenas esas que nos cantan. No las escuches, no le hagas caso. Sigue tu evolución, sigue tu surco por el mar. No escuches esos cantos de sirena que son los sistemas de creencias. Si los escuchas y haces tuyo un sistema de creencia, el que sea, de índole religiosa, de índole política, de índole social, con el formato que sea, lo que estás haciendo es anclarte. Por supuesto que esta experiencia se desarrolla y no pasa nada. ¿Qué quieres hacer tuyo porque así lo sientes un sistema de creencia? Perfecto. Vive ese sistema de creencias, experiencia ese sistema de creencias, pero de corazón a corazón, de conductor a conductor, como me gusta decir, toma conciencia de que ese sistema de creencias no es definitivo, que esas ideas, que esas normas, que esos preceptos, que esas cosas que ahora ves de una determinada forma, antes o después la vas a ver de otra forma totalmente distinta. Piensa quizás en tu vida actual. Mira hacia atrás, a lo que la mente denomina pasado, y podrás comprobar que las creencias, esas ideas, esos criterios, esas opiniones que tienes hoy, probablemente no son los que tenía hace un año, o hace 5, o hace 10, o hace 20. Entonces tenías otras ideas, otras opiniones, otras creencias, y las defendía con vehemencia. Sin embargo, poco a poco, anclado incluso ese barco por el sistema de creencia, la evolución está fuerte, el viento de la evolución es tan fuerte que ha hecho que evoluciones. Y hoy vuelves a hacer tuyo un sistema de creencia distinto, posiblemente, y en muchos casos, enormemente distinto del que tenía anteriormente. La persona religiosa que hoy es atea, pongamos por caso. La persona atea que hoy practica un credo religioso, pongamos por caso. Y este nuevo sistema de creencia lo defiendes con la misma vehemencia que defendía el anterior. No pasa nada, no pasa nada. Como consecuencia de la fuerza de la evolución, ese sistema de creencia saltará. Y posiblemente en tu evolución conciencial, a lo mejor hace tuyo otro sistema de creencias. Pero el conductor que somos, el ser que verdaderamente somos, está más allá de las creencias. Es conciencia, es vida. Es el barco en libertad, con las velas desplegadas, y que no sabe nada de criterios, no sabe nada de normas, no sabe nada de reglas, y que solamente sabe de amor, porque el amor es la esencia de nuestra naturaleza. Solo sabemos de amor, y el amor abre la puerta de toda la sabiduría. Y ese barco que navega libre, navega pleno de amor. Con tanto amor que ni siquiera se ama, porque eres el amor mismo. Ya no hay un amo como algo sujeto. Yo amo, te amo. Ya desaparece el yo, ya desaparece el te. Es amor mismo, el amor que se despliega continuamente. Y que además comprueba el amor que hay en todo absolutamente, sin excepción. E incluso en aquellas situaciones, en aquellos hechos, en aquellos acontecimientos que la mente le resultaría imposible pensar que ahí hay amor. Por tanto, no aprendemos, sino que recordamos Y el proceso evolutivo implica y conlleva precisamente el que no hay que hacer nada. Nada absolutamente. Es un encuentro interior. Es un redescubrimiento de lo que ya eres, de lo que ya somos. Y eso es enormemente sencillo. Ahí radica su dificultad. Precisamente en eso. Porque cuando hemos vivido tanto tiempo atados a la mente tiene una curiosidad, otra de sus muchas curiosidades de su sistema operativo, y es que no computa lo sencillo. No nos damos cuenta de que la mente crea problemas donde no los hay. No nos damos cuenta de que la mente hace complicado lo sencillo. Es muy fácil percatarse de eso. Ese es el sistema de funcionamiento de la mente. Y el encuentro con lo que somos, el encuentro con la divinidad que atesoramos, la iluminación que ya tenemos, el percatarse, el recordarlo, está chupado. Es muy sencillo, tan sencillo que nunca lo podremos hacer a través de la mente, porque la mente siempre dirá, no, esto no puede ser tan simple, esto no puede ser tan fácil, y buscará cosas complicadas, y cuanto más complicada, mejor. Y cuando te diga que tienes que estar haciendo no sé qué durante un año para alcanzar no sé cuánto, la mente estará contenta y tu ego se considerará fortalecido y maravilloso porque de esta forma va a ser capaz de pajas mentales, ficciones mentales, ilusiones mentales. Recordamos lo que somos encontrándonos con lo que somos. Y en ese encuentro está todo, la divinidad, la iluminación, absolutamente todo.